Shalom, hoy estamos en la quinta aliyá de la parashá Bereshit. Está en Génesis capítulo 3, verso 22, hasta el capítulo 4, verso 26. Leo el capítulo 3, verso 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La imagen descrita en este verso nos muestra la analogía del jardín y del templo. Si el jardín está al oriente de Edén y Adán fue expulsado al oriente del jardín, entonces tenemos tres espacios. Edén, donde está el trono de Adonai, equivalente al lugar santísimo. El jardín, donde Adán, el rey sacerdote, oficia alimentándose del árbol de la vida, equivalente al lugar santo. Y la Adamá, o la tierra a donde Adán fue expulsado, equivalente al atrio exterior. Los querubines que montan guardia en la entrada del jardín son análogos a los querubines que estaban bordados en el velo de la entrada del templo. La escritura dice que Caín y Abel presentaban ofrendas y sacrificios frente a esa entrada, tal y como se hacía en el tabernáculo y en el templo. El libro de Apocalipsis dice que al final, en la restauración total de las cosas, el camino al árbol de la vida volverá a abrirse para nosotros, los que guardamos los mandamientos de Adonai y la fe de Yeshua. Shalom.